Sección número 6 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Un descenso al Maelstrom, parte 2. Nuestro barco era con seguridad el juguete más ligero que se hubiera deslizado sobre el mar. La embarcación poseía un pequeño puente con una sola escotilla en la parte anterior, que teníamos costumbre de cerrar sólidamente antes de atravesar el Strom. Buena precaución en un mar como aquel. En las presentes circunstancias de haberla dejado abierta, hubiéramos ido a pique el primer golpe de mar, porque durante algunos instantes estuvimos cubiertos por el agua. ¿Cómo pudo escapar a muerte mi hermano mayor? No puedo decirlo, ni nunca he podido explicármelo. Por mi parte, en cuanto solté el trinquete, me arrojé sobre el puente, boca abajo, con los pies contra la regala de la parte anterior y las manos crispadas cogidas a un perno colocado al pie del trinquete. Únicamente el instinto me había hecho proceder así, y era indudable que era lo mejor que podía hacer, porque estaba aturdido para pensar. Durante algunos minutos nos encontramos completamente inundados, como le decía, y mientras transcurrió ese tiempo, retuve la respiración y seguí agarrado al perno. Cuando conocí que no podía continuar de esta manera, sin correr el riesgo de morir ahogado, me puse de rodillas sin soltarme. En este mismo momento, el barco dio una gran sacudida, como un perro que sale del agua, y se elevó en parte por encima del mar. Entonces traté de reaccionar contra el estupor que me había invadido y de recobrar mi tranquilidad para ver lo que debiera intentar en este caso. Repentinamente sentí que alguien me cogía por el brazo. Era mi hermano mayor, y mi corazón saltó de alegría, porque le creía devorado por las olas. Pero un momento después, toda mi alegría se cambió en horror, cuando acercándome la boca al oído, vociferó esta palabra: ¡El Moskoustrom! Nadie podrá adivinar los pensamientos que en estos momentos cruzaron por mi mente. Me estremecí como si fuera presa del más violento acceso de fiebre, pues demasiado comprendía el significado de aquellas palabras. Con el viento que nos empujaba en estos instantes, estábamos destinados al torbellino del Strom, y nada podía salvarnos. Usted habrá comprendido que al atravesar el canal de Strom, pasábamos muy por encima del remolino. Aun cuando el tiempo estuviese tranquilo, y aún así, teníamos el cuidado de esperar y de espiar el momento de respiro de la marea. Pero ahora corríamos derechos al abismo, ¿y con qué tiempo? Seguramente, pensé, llegaremos en el preciso momento de la calma momentánea del mar. Todavía hay esperanza, pero un momento después maldecía de mi locura por haber soñado con cualquier esperanza. Estábamos irremisiblemente perdidos. Aunque nos hubiésemos encontrado a bordo del más formidable navío de guerra. En este momento, el primer furor de la tempestad había pasado. O tal vez no lo sentíamos tanto, porque huíamos ante la tempestad. Pero es el caso que el mar, al principio dominado por el viento, y llano y espumoso, levantaba ahora olas como montañas. En el cielo también se había operado un singular cambio. A nuestro alrededor, en todas direcciones, continuaba negro como la pez, pero casi encima de nosotros se había producido una abertura circular, que mostraba un cielo claro, tan claro como no lo había visto nunca, de un azul brillante y oscuro, y a través de esta rasgadura resplandecía la luna llena con un brillo desconocido para mí. Este satélite iluminaba con gran claridad todo cuanto encontraba a nuestro alrededor. Pero, Dios mío, ¡qué cuadro! Intenté hablar a mi hermano una o dos veces, pero el estrépito, sin que pueda explicarme cómo, había aumentado hasta tal punto que no pude hacerle oír una sola palabra. aunque gritase a su oído con todas las fuerzas de mis pulmones. De repente movió la cabeza, se puso pálido como un muerto, y levantó uno de sus dedos como para decirme, «Escucha». Al principio no comprendí lo que quería decir, pero muy pronto, un espantoso pensamiento se abrió paso en mi cerebro. Saqué el reloj del bolsillo del chaleco y vi que no marchaba. A la luz de la luna miré la esfera y rompí a llorar al arrojarlo al océano. El reloj se había parado a las 7. Habíamos dejado pasar el respiro de la marea y el torbellino del Strom se encontraba en toda su furia. Cuando un barco está bien construido y equipado, y la carga no es excesiva, las olas, cuando hace buena brisa, parecen escaparse bajo su quilla, lo que es muy extraño para un hombre de tierra. Esto es lo que se llama en lenguaje de a bordo, cabalgar, riding. Todo iba bien mientras había mar de leva, pero, en estos momentos, una gigantesca ola nos había cogido por detrás y nos elevaba con ella, muy alto, como si quisiera empujarnos hasta el cielo. Nunca hubiese creído que una ola pudiese subir a tanta altura. Después descendimos haciendo una curva, resbalando, en una caída que producía náuseas y vértigos, como si cayese en sueños de la cima de una inmensa montaña. Pero de lo alto de la ola, había yo lanzado una rápida mirada a todo cuanto se encontraba a mi alrededor. Y esta mirada había bastado. En un segundo, me di cuenta de nuestra posición. El remolino de Moscow Strom se encontraba a un cuarto de milla delante de nosotros, pero no se parecía en nada al Moscow Strom de todos los días. Presentaba un aspecto mucho más imponente. Si yo no hubiera sabido en dónde nos encontrábamos y lo que nos esperaba, no hubiese reconocido el sitio. Al verle, involuntariamente cerré los ojos con horror, y mis párpados se pegaron como un espasmo. Unos 2 minutos después, sentimos decrecer la ola y nos vimos rodeados de espuma. El barco dio media vuelta por el lado de babor y partió en esta nueva dirección como una flecha. Al mismo tiempo, el rugido del agua se perdió en una especie de clamor agudo, tal como usted puede concebirlo imaginando que varios miles de buques abriesen al mismo tiempo sus válvulas para que escapase por ellas el vapor de sus calderas. En estos momentos nos encontrábamos en la agitada cintura que siempre rodea el remolino, y como es natural, creí que inmediatamente íbamos a ser devorados por el abismo, cuyo fondo no podíamos ver con claridad a causa de la prodigiosa velocidad con que éramos arrastrados. El barco no parecía hundido en el agua, sino que la tocaba ligeramente, como una burbuja de agua que se agita sobre la superficie de las olas. A estribor teníamos el remolino, y a babor se erguía el vasto océano que acabábamos de abandonar, y que se elevaba como un gran muro que se retorciese entre nosotros y el horizonte. Sin duda le parecerá extraño, pero puedo asegurarle que cuando nos encontrábamos en la misma garganta del abismo, me sentí más dueño de mí que cuando nos acercábamos. Habiendo perdido toda esperanza, me vi libre de gran parte del terror que primeramente me había abrumado. Sin duda alguna, la desesperación mantenía firmes mis nervios. Tal vez usted crea todo esto una fanfarronada, pero le digo la verdad. Comencé a pensar en que el morir de este modo no podía ser más magnífico, y que era un tonto, ocupándome del vulgar interés de mi conservación individual ante tan prodigiosa manifestación del poder de Dios. Creo haber enrojecido de vergüenza cuando esta idea atravesó mi espíritu. Pocos instantes después, sentí la más viva curiosidad en lo que se refería al mismo remolino. Positivamente sentí el deseo de explorar sus profundidades, aun al precio del sacrificio que iba a hacer. Y mi principal pena era la de pensar que nunca podría relatar a mis viejos camaradas los misterios que iban a serme revelados. Sin duda alguna, eran singulares pensamientos para un hombre que se encontraba en mi situación. Y desde entonces, he pensado que el movimiento del barco alrededor del abismo me había trastornado la cabeza. Otra circunstancia contribuyó a que recobrase mi tranquilidad de espíritu, y fue la completa calma del viento que en nuestra actual situación no podía alcanzarnos, porque, como usted puede juzgar por sí mismo, la cintura de espuma se eleva considerablemente por encima del océano, y este último nos dominaba entonces como la cresta de una inmensa montaña. Si no conoce lo que es una tempestad, por no haberla sufrido estando en un barco, no se puede formar idea de la turbación de espíritu ocasionada por la acción del viento y el chapoteo del mar, que nos ciega, nos aturde, nos estrangula e impide todo acto y toda reflexión. No obstante, en estos momentos no estábamos tan atormentados como antes por esas causas, ocurriéndonos lo que a los desdichados condenados a muerte, a quienes conceden en la cárcel algunos favores que les han negado cuando no estaba pronunciada la sentencia. No puedo decir el número de veces que dimos la vuelta a este maldito círculo. Durante una hora, corrimos alrededor, más bien volando que flotando, y continuamos acercándonos al centro del remolino, cada vez más cerca de su espantoso ángulo interior. Durante todo este tiempo, no había soltado el perno, y mi hermano se encontraba en la parte posterior, agarrado a una pequeña barrica vacía, sólidamente atada bajo la atalaya, detrás de nuestra bitácora. Era el único objeto de a bordo que no había sido arrastrado por la tempestad. Cuando nos acercamos al brocal de este pozo movible, soltó el barril y trató de coger la argolla que en la agonía de su terror trató de arrancar de mis manos y que no era bastante grande para que pudiésemos cogerla al mismo tiempo. Nunca he experimentado dolor más profundo que cuando le vi intentar esa acción, aunque viese que el terror le había convertido en un loco furioso. No obstante, no traté de disputarle el puesto. Sabía muy bien que la posesión de la argolla no tenía importancia alguna, y abandonándosela, fui a colocarme en donde estaba el barril. No había gran dificultad en hacer esta maniobra, porque la sumaca giraba con regularidad y con la quilla bastante derecha. Empujaba algunas veces aquí y allá, por las inmensas olas y por los hervores del torbellino. Apenas me hube instalado en mi nueva posición, cuando el barco se inclinó fuertemente a estribor y luego picó de proa para precipitarnos al abismo. Murmuré una rápida plegaria, y pensé que todo había terminado. Como sentía el doloroso efecto del rápido descenso, es decir, el mareo, instintivamente me agarré al barril con más energía y cerré los ojos. Durante algunos segundos no me atreví a abrirlos, esperando una destrucción instantánea, extrañándome de no sufrir ya las supremas angustias de la inmersión. No obstante, los segundos transcurrían, y aún me encontraba vivo. La sensación de caída había terminado, y el movimiento del barco se parecía mucho al que ya habíamos experimentado cuando fuimos cogidos en el círculo de espuma, si se exceptúa que el barco estaba bastante más inclinado. Con nuevos ánimos miré una vez más el cuadro. Nunca olvidaré las sensaciones de espanto, de horror y de admiración que experimenté al lanzar una mirada a mi alrededor. El barco parecía suspendido por magia, a mitad del camino de su caída. Sobre la superficie interior de un embudo de vasta circunferencia, de profundidad prodigiosa y cuyas paredes, admirablemente pulimentadas, hubiesen podido ser tomadas por ébano. Sin la deslumbrante velocidad con que giraban y la brillante y horrible claridad que despedían bajo los rayos de la luna llena, que desde la rompiente circular que ya he descrito, dejaba caer un río de oro y de esplendor a lo largo de los negros muros y penetraba hasta las más íntimas profundidades del abismo. Hallábame al pronto muy turbado para observar con exactitud, y solo podía ver la explosión general de esta magnificencia terrorífica. No obstante, cuando volví a adquirir un poco de dominio sobre mí mismo, mi mirada se dirigió instintivamente hacia el fondo. En esta dirección, la vista no encontraba obstáculos a causa de la situación de nuestra sumaca, que se hallaba suspensa en la inclinada superficie del abismo y que seguía corriendo sobre su quilla. Es decir, que su puente formaba un plano paralelo al del agua, y el eje del barco un ángulo de más de 45 grados, de manera que parecíamos sostenernos sobre uno de nuestros lados. No obstante, no pude menos de observar que en esta situación me sostenía también como si me hubiera encontrado en un plano horizontal, lo que supongo era debido a la velocidad con que girábamos. Los rayos de la luna parecían buscar el fondo del inmenso remolino. No obstante, no podía ver con claridad, a causa de la espesa niebla que envolvía todas las cosas y sobre la cual se cernía un magnífico arco iris, parecido a ese puente estrecho y vacilante que los musulmanes afirman ser el único pasaje entre el tiempo y la eternidad. Esta niebla, o esta espuma, sin duda alguna, era producida por el choque de las paredes del embudo, cuando se encontraban y se rompían en el fondo. En cuanto al rugido que se escapaba a través de esta niebla, con dirección al cielo, no trataré de describirlo. Nuestro primer descenso al abismo, a partir del círculo de espuma, nos había hecho avanzar mucho en las inclinadas paredes del torbellino. Pero posteriormente, no fue tan rápido ni mucho menos. Seguíamos avanzando, siempre circularmente, pero no con un movimiento uniforme, sino con impulsos y sacudidas aturdidoras que algunas veces solo nos proyectaban a un centenar de yardas y otras veces nos hacían dar una vuelta completa alrededor del remolino. A cada vuelta, nos acercábamos al abismo lentamente, es verdad, pero de una manera muy sensible. Eché una mirada sobre el vasto desierto de ébano que nos arrastraba, y advertí que nuestra barca no era el único objeto que había caído en las garras del torbellino. Por encima y por debajo de nosotros veíanse restos de barcos, grandes trozos de obra muerta, troncos de árboles, así como numerosos objetos más pequeños, piezas de mobiliario, baúles rotos, barriles y duelas. Ya he descrito la curiosidad sobrenatural que había sustituido a mis primitivos terrores, y que según parecía, aumentaba a medida que me acercaba a mi espantoso destino. Entonces comencé a espiar con extraño interés los numerosos objetos que flotaban en nuestra compañía. Era preciso que delirase, porque encontraba una especie de entretenimiento en calcular las velocidades relativas de su descenso hacia el torbellino de espuma. Este pino, me sorprendí una vez diciendo, seguramente será la primera cosa que dé el chapuzón y que desaparezca. Y me disgustó mucho ver que una vieja construcción del comercio holandés tomase la delantera y fuera tragada por el abismo antes que nosotros. A la larga, después de haber hecho algunas conjeturas de esta clase y de haberme equivocado siempre, mis equivocaciones me lanzaron en una especie de reflexiones que nuevamente hicieron temblar mis miembros y apresurar los latidos de mi corazón. El terror no era lo que me emocionaba de esta manera, sino una vaga esperanza. Esta última procedía en parte de la memoria y en parte de mis actuales observaciones. Recordaba la inmensa variedad de restos esparcidos a lo largo de la costa de Lofoten, y que habían sido absorbidos y devueltos por el Moscow Strom. De estos objetos, la mayor parte estaban desgarrados de la más extraña manera, desgajados, desollados hasta el punto de que parecían estar cubiertos de espinas y de esquirlas. Pero también recordaba que algunos no habían sufrido deformación alguna. No podía explicarme esta diferencia, sino suponiendo que los fragmentos destrozados habían sido los únicos completamente absorbidos. Los demás seguramente habían entrado en el torbellino en un periodo bastante avanzado de la marea, o después de haber entrado, por una u otra razón. Habían descendido bastante lentamente para no alcanzar el fondo del torbellino antes del flujo o del reflujo, según las ocasiones. Entonces, llegué a comprender que, en ambos casos, era posible que hubieran vuelto a subir, girando de nuevo, hasta el nivel del océano, sin sufrir la suerte de los que habían sido arrastrados más pronto o absorbidos más rápidamente. Entonces, hice tres importantes observaciones. La primera que, por regla general, cuanto más voluminoso era el cuerpo, tanto más rápido era su descenso. La segunda que, dadas dos masas del mismo volumen, una esférica y la otra de cualquiera forma, la esférica descendía mucho más rápidamente. La tercera, que entre dos masas iguales, una cilíndrica y la otra de cualquiera otra forma, el cilindro era absorbido más lentamente. Después de mi salvación, he hablado de este asunto con un antiguo profesor de la escuela del distrito. Él es quien me ha enseñado las palabras cilindro y esfera. También me dijo, pero he olvidado la explicación, que lo que yo había observado era la consecuencia natural de la forma de los objetos flotantes, y me demostró que un cilindro que gira en un torbellino presenta más resistencia a la succión y es atraído con más dificultad que un cuerpo de cualquier otra forma y de igual volumen. Nota a pie de página. Arquímedes, de incidentibus influido, E.A.P. Fin de nota. Había una impresionante circunstancia que daba gran fuerza a estas observaciones y hacía que deseara comprobarlas con ansiedad. A cada revolución pasábamos ante un barril, ante una verga o ante un mástil, y la mayor parte de estos objetos, cuando miré por primera vez el torbellino, flotaban a nuestro lado. Pero ahora se encontraban situados muy por encima de nosotros y parecían no haberse movido de su primitiva posición. No vacilé un momento y resolví atarme con confianza a la barrica que estaba abrazado, cortando el cable que la retenía al barco y lanzándome con ella al mar. Por señas, traté de hacer que mi hermano se fijara en los barriles flotantes al lado de los que pasábamos. E hice todo cuanto estuvo en mi mano para que comprendiera lo que iba a intentar. Creí que había adivinado mi deseo, pero lo comprendiese o no, movió la cabeza con desesperación y se negó a abandonar su puesto al lado de la anilla. Me era imposible apoderarme de él, y la situación no permitía demora alguna. Así, pues, con gran angustia la abandoné a su destino, y me até a la barrica con el cable que la sujetaba al buque. Y sin vacilar un momento, me precipité al mar. El resultado fue el que esperaba. Como yo mismo le cuento la historia de mi salvación, y como usted conoce el modo empleado para ello, y puede prever todo cuanto pudiere agregar, abreviaré mi relato e iré a la conclusión. Había transcurrido cosa de una hora, cuando la sumaca, que se hallaba a una gran distancia, dio tres o cuatro vueltas muy precipitadas. Picó de proa y desapareció para siempre en el caos de espuma, llevándose a mi amado hermano. Flotaba el barril, al cual estaba yo atado casi a mitad de camino de la distancia que separaba el fondo del abismo del lugar en donde me había precipitado, cuando un gran cambio se operó en el torbellino. La inclinación de las paredes del vasto embudo cada vez estaban menos escarpadas y las evoluciones del remolino hiciéronse gradualmente menos rápidas. Poco a poco, la espuma y el arco iris desaparecieron, y el fondo del abismo pareció elevarse lentamente. El cielo era claro. El viento había disminuido de intensidad, y la luna llena desaparecía radiante por el oeste. Cuando me encontré sobre la superficie del mar, enfrente de la costa de Lofoden, y por encima del lugar en donde antes se encontraba el torbellino de Moskoström, era el momento de respiro de la marea, pero el mar, a consecuencia de la tempestad, seguía elevándose en enormes olas. Fui empujado violentamente hacia el canal de Ström, y en algunos minutos me encontré en la costa ante las pesquerías. Un barco me recogió, muerto de cansancio, y entonces, que el peligro había pasado, quedé como mudo. Los que me subieron hasta bordo eran antiguos camaradas de mar, mis compañeros de todos los días, y sin embargo, les fui tan desconocido como una persona que hubiese venido del mundo de los espíritus. Mis cabellos, que la víspera eran tan negros como las plumas de un cuervo, estaban tan blancos como los ve usted ahora. Mis camaradas me aseguraron que mi rostro había variado completamente, Les relaté mi historia, que no quisieron creer, y ahora se la cuento a usted. Pero apenas me atrevo a esperar que me dará usted más crédito que los pescadores de Lofoden. Fin de sección número 6. Grabado por Iván Riveros, Santiago de Chile. 23 de octubre de 2025.